sin temor, no te quedes atrás, olvida todos tus problemas. Abre tu corazón, sin miedo a fracasar, comparte tu felicidad. Verás qué fácil es hacer tu buena acción, pensando siempre en los demás. No temas al calor, al sueño o al dolor, a la hora de ayudar, siempre hay un sitio para ti. No te dejes vencer, que sé cantar mucho camino. Y así conseguirás que puedan ver la luz, los que no tienen la verdad. Al mundo llevarás hacia un final mejor, sembrando lazos de amistad. Así podrás lograr que brille un nuevo sol, darás todo tu amor. De esta manera, cuando os llegue la hora de morir, podréis hacerlo felices, porque por lo menos no perdisteis el tiempo e hicisteis cuanto os fue posible por hacer el bien. Que Dios os ayude a hacerlo así. Vuestro amigo Baden Powell. Ahí estás tú, ofreciendo tu amistad, dando toda tu alegría a los demás.